Muy bien. Y ahora sí ha llegado el momento de encontrarnos aquí con Flor Esiendo, como bien lo dice su Facebook, que es nuestra, podemos decir hoy, nuestra guía, nuestra maestra acerca de toda esta movida de los mayas y del día fuera del tiempo y de dónde venimos y hacia dónde vamos y qué puertas se abren y, bueno, todo este universo. Bienvenida, Flor. ¿Cómo va? Muchas gracias. Estoy muy contenta de estar acá. Esa, muy bien, ahí. ¿Qué onda? ¿No es calendario, es sincronario? Empezando por ahí. Eso, ¿qué es? Bueno, hay una diferencia entre calendario y sincronario. El calendario viene de la palabra calenda, que es el antiguo libro de deudas romano. Así que ya desde el vamos... No está bueno. No está bueno. O sea, ya no está bueno. Y como el calendario nos ordena, ordena nuestra mente, de ahí es donde viene la palabra, la frase el tiempo es dinero. Digamos, del uso del calendario gregoriano, que viene de un antiguo libro de deudas. El sincronario es diferente. Sincronario es sincronía, o sea, suceso tras suceso. Entonces, la idea del sincronario maya es que vivamos en sincronía de sucesos, sin deudas. Ahí va, que fluyamos con la energía, que sincronicemos, claro, con la energía. Exactamente. Y entonces hay un día que no tiene, no hay un bisiesto cada 4 años, pero hay un día que, ¿qué pasa? Queda fuera. Sí. O sea, ayer terminó el año viejo, digamos, uh-huh. para los mayas. ¿Qué era? Ayer terminó el año tormenta resonante, que fue bastante intenso, porque bueno, la tormenta limpia, purifica, transmuta. De repente tuvimos todos, como sociedad, a nivel mundial, que vimos sombras, ¿no? Muchas sombras afuera. No solo nuestras, sino de los demás, a nivel social. Fue como mucha revolución. Y... eso ya terminó. Los procesos continúan. O sea, lo que ya se vio, se vio. No es que se puede tapar algo. Pero ahora como que ya empieza otra nueva energía. Pero hoy es el día bisagra. Ayer culminó un ciclo tormenta. Hoy es un día bisagra, que es el día fuera del tiempo. Que se festeja en todo el mundo. ¿Y qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hacemos hoy? ¿Cómo nos sincronizamos con este día? Bueno, básicamente, digamos, lo ideal, si uno quiere, digo, decir, bueno, aprovecho a full el día entero y no vayas a laburar. Claro. Así como lo ideal. Tómate todo el día para descansar, para meditar, pero ¿cuál es el punto? Digamos, que te tomes aunque sea un rato. Un rato para proyectar el año que se viene. Eso es como un regalo, ¿no? Es como lo que les decía fuera del micrófono, es como si te dieran un día entre el 31 de diciembre y el 1 de enero donde te están diciendo, te dan la oportunidad de que puedas proyectar tu año. Entonces culminó un año, me tomo un respiro y digo, ¿cómo quiero que sea mi próximo año? Lo creo. Hago incluso haciendo collage, ¿sí? O sea, lo puedo crear haciendo un collage, meditando, respirando. Una canción... sí, cualquier cosa. De hecho, el día fuera del tiempo se festeja en todo el mundo como un día de arte, de cultura, de paz. Entonces, además de poder proyectar el año que se viene, es que se entienda, ¿no? Como que todos somos uno y que la paz sea lo que nos una. Entonces, en todo el mundo también se hacen festejos de arte, de danza, de fluye a full, el arte, la cultura y la paz. Entonces está buenísimo porque más allá de que uno capaz que no entienda lo que es, está bueno el propósito, ¿sí? Capaz que yo no sé lo que es el calendario maya, pero entiendo que el día fuera del tiempo un montón de gente en todo el mundo va a estar pulsando por la paz. Entonces más allá de que sea lo que sea, de que venga del movimiento que venga, el propósito nos influye a todos. Y si un montón de personas están sintiendo que quieren paz en el mundo y están sintiendo amor por un propósito, eso es... se potencia. Y este día fuera del tiempo es únicamente de los mayas o en algunas otras miradas también se toma, digamos. Está en el sincronario 13 lunas, que es una interpretación de Argüelles del sincronario maya, digamos. De uno de los, porque tenían varios en realidad. Tienen varios sincronarios los mayas. Sí, los mayas en realidad tenían como 22. Pero bueno, Argüelles tomó el Solkin, que es uno nada más, uno de los tantos. Ahí va, y depende de cuándo naciste, explicándole un poco más a la gente. Uh-huh. ¿Vos naciste un día? tenés un kin. Un kin. Exactamente. Sería como el signo, si se quiere, en la astrología convencional. Naces un día y el día, la energía que bajó ese día es la energía tuya, ¿sí? Entonces tenés un kin. Y eso te va a determinar una forma de ser, una forma de actuar. Y bueno, tenés bastante más data también, como cada uno nace también dentro de una onda encantada, que eso le da el propósito del alma a uno, que no es menor. O sea, tenés un montón de información. Muchos números también, ¿no? Para llegar a todas estas... Sí, son cálculos, ¿viste? En realidad, bueno, yo cuando doy los talleres, ¿viste? A veces cuando empieza el tema de la onda encantada, la gente se marea y no hay casos como, ay, no, pero lo entiendo. Claro, es como, es un idioma nuevo, ¿viste? Y tenés que entender bien lo que es la onda encantada, por qué estás ahí, qué representa. Pero una vez que la entendés y te cae la ficha, es re poderoso. Y empezás a entender no solo a vos y para qué viniste, que no es menor, sino empezás a entender lo que te rodea y por qué te rodea. Como una comprensión así general de sincronía, o sea, te ordena. Ese tiempo, el tiempo que vivimos con el sincronario maya, te ordena. Y se complementa de alguna forma con la astrología, ¿viste? Como sí. Que, ah, mira, estamos pasando por esto y justo está Marte en no sé dónde y está ocurriendo esto. Mirá, que todos pensamos, tipo, como que haya una bajada de línea general, ¿no? Sí, sí, sí, sí, se complementa full. Yo ahora no me acuerdo exactamente. Algo de astrología convencional entiendo. No me acuerdo por dónde está pasando, qué planeta, ni nada. Pero sí, vos empezás a hacer la complementariedad y ahí a full. ¿Y este año que se viene, año de qué es? Año Semilla Galáctica. Mañana empieza el año nuevo. Y bueno, la idea es que mañana baja una energía, ¿sí? Todos los días hay un kin, una energía. Entonces, mañana la energía que baja cuando sale el sol es la energía Semilla Galáctica. Entonces, quiere decir que todo el año va a tener esa energía y eso nos va a afectar a todos. Más allá de que cada uno tiene su kin, que tiene su determinado año, ¿sí? Esa energía va a ser a lo general. Y la semilla es más tranquila que la tormenta. La semilla habla más de, digamos, de plantar las semillas que yo quiero que florezcan, ¿sí? Es como, a ver, ya transmuté, purifiqué, ya vi a full mis sombras y todas las sombras habidas y por haber. Entonces, ¿ahora qué hago con esto? ¿Sí? Como todo continúa, es una sincronía de procesos. Entonces, bueno, ahora vamos a usarlo. ¿Para qué? Y realmente para evolucionar. O sea, ¿qué quiero yo? Quiero esto. Bueno, planto la semilla. Pero no solo planto la semilla y la riego, y la nutro, y espero, y tengo paciencia. O sea, son como otros aprendizajes los que nos traen. Es un año de como de laburo y de paciencia, como bien decías recién. En relación a la tormenta, digamos, todo este despelote que lleva la tormenta, ¿sería un contrapunto la una cosa de la otra? Es como una consecuencia, ¿no? O sea, yo entiendo que todo es necesario por algo, ¿no? Todo lo que sucede. Entonces, de repente, todos los momentos que estamos transitando como mundo son necesarios para una transición planetaria de conciencia. Entonces, está buenísimo que salte toda la oscuridad que saltó y que la tormenta nos ayudó a limpiar. Y ahora está buenísimo que todo eso lo usemos para algo, porque si no es un quilombo, es bardo, saltó todo y ¿ahora qué hago? ¿Me estreso? ¿Me angustio? ¿El mundo es una oscuridad? No. Entonces, o sea, el mundo es hermoso y es hermoso con oscuridad y con luz. Entonces, esto que nos mostró la tormenta, que nos trajo, que nos purificó, ahora hay que hacer algo. ¿Y qué hago? Planto semillas, o sea, evoluciono. Ahora, mientras te preguntaba, se me venía la idea de, viste, cuando decían que para los mayas en el 2012 se terminaba la cuenta y que en realidad era como que empezaba una cosa nueva, que eso fue hace muy poquito. Sí. Que empezaron todo el tema de las comunicaciones, los celulares, que todo el mundo la flasheó con eso. Digamos, eso, digamos, ¿de dónde uno se agarra para esa cuenta que se terminó y que aparentemente como que no es, que estamos en la nada? ¿Cómo sería eso? Pasa que eso fue muy Hollywood. Ahí va. Claro, esperamos la ola de 20 metros tapando la Estatua de la Libertad, todo, quilombo. Sí, no, la realidad es que, bueno, Argüelles quiso la reinterpretación fue así, agarró el 21 de diciembre del 2012, porque a nivel planetario, y más que planetario, bueno, universal, o sea, en el universo iba a haber una alineación que iba a bajar directo una energía repower a la Tierra. Fue eso, básicamente, fue una alineación planetaria. Ellos, los mayas, lo vieron. Entonces, lo que hizo Argüelles fue, ese día le puso un quien específico, que es mano cristal. Mano es sanación y cristal determina la universalización, o sea, la cooperación. Entonces dijo, ese día el mundo tiene conciencia de todos somos uno. Expansión. Básicamente eso. Entonces dijo, bueno, ese día es mano cristal y ordenó. O sea, si ese día es mano cristal, el anterior es este, así, y para después también. ¿Se entiende? Sí. Entonces, digamos, no es que se terminó. Continúa y continúa y va a seguir continuando la información. Sí, sí. La sincronía continúa, claro, para adelante. Exactamente. Bien, vamos a hacer una muy breve pausa y seguimos charlando con Flor acerca de, bueno, todo lo que se viene en este nuevo año maya y demás. Hola, soy el Chapo Pipo y escucho Ofrendas Urbanas. Muy bien, y seguimos charlando con Floreciendo acerca de el día fuera del tiempo, del año que se terminó, el año maya, y el año que está empezando, que es el año semilla galáctica. Eso, explícate semilla y galáctico. ¿Qué? Galáctico es la parte del tono, es la integridad. Vos lo conocés porque vos sos perro galáctico. Claro, por eso. Y la idea es que seamos íntegros. En realidad serían toda la vida, pero bueno, tal vez este año puede que se nos presenten situaciones en las que nos cuestionemos nuestra integridad con respecto a nuestras acciones, nuestros pensamientos. Así que está bueno estar atento a eso. Impecable la palabra de los toltecas. Exactamente. Perfecto. Encontrar un poco también la misión que uno tiene, ¿no? Como terminar de... Porque quizás uno va vislumbrando un poco para dónde ir y de repente como que te cae... Te empieza a caer más definidamente esta idea de decir, sí, es por acá. Claro, limpiamos con tormenta, encontramos esto, genial, se limpió, es esta. Bueno, hay que plantarla. Y que es un laburo. Y hay que tener los huevos para plantarla y aguantar que crezca. Aguantar, totalmente. Entonces el tema es, yo, es como vos decís, el propósito. O sea, no puedo plantar cualquier cosa. Yo quiero que algo prospere. Es exactamente eso que quiero, lo planto. Después, si lo planto, tengo que ser íntegro y decir, bueno, si yo quiero este propósito, bueno, bancátela con amor, con paciencia, disfrutá el camino, que eso capaz que nos cuesta bastante por el tema de la ansiedad, y esperá a que florezca. Y también semilla, algo que no dije todavía, que está bueno decirlo, es que la semilla, vieron que está como abajo de la tierra, protegida, como que puede llegar a tener miedo, ¿sí? A romper el cascarón, ¿no? Como diciendo, che, ¿y qué hay afuera? Bueno, el tema justamente es eso, o sea, no tener miedo. O sea, ustedes piensen en una semilla que está abajo. La semilla no le avisan que si rompe el cascarón puede llegar a ser un árbol de 30 metros. Claro. Lo rompe. Confía. Entonces el tema de la confianza también es algo que por ahí va a aparecer bastante seguido en este año. O sea, confiar. No importa que la razón no tenga el justificativo exacto que nos dé la seguridad. No importa. Confía. Porque si el universo te está trayendo un año semilla, es para que confíes. ¿Sí? Es para que veamos eso. Que confiemos que el universo, si yo lo siento de corazón... Y planto esa semilla desde el corazón porque sé que quiero eso, ya está, listo. O sea, como es como hay una frase que dice, el universo conspira a tu favor. Y es que sí, o sea, ¿por qué no? Si no, ¿para qué estamos? O sea, estamos para eso. Y además, este día, Semilla Galáctica, está dentro de una onda encantada. Que, bueno, ya la onda encantada te da el propósito. Sería, ¿cuál es el propósito del año este? El propósito es tierra, y tierra es evolución. Perfecto, está todo encaminadísimo para que pongamos un árbol. Y claro, entonces... Buenísimo. Sembramos una huerta. Una huerta, claro. Sembramos la semilla de nuestro propósito, ¿para qué? Para evolucionar. O sea, es re mágico y está todo ordenado, entonces aprovechemos las energías que nos da el universo. Este es el año para jugártela. ¿Y totalmente. Cómo hacemos con todos aquellos que, digamos... van a estar ahí, se van a sumar, ¿no? Porque hay como mucha gente que está como en otro plano, por decirlo de alguna manera, que no cree en estas cosas, o que no confía, tal vez. Digo, ¿se irán alineando? Las energías nos afectan a todos. Eso es, o sea, como lo queramos o no, digamos, los planetas, así como la astrología convencional, los planetas están y te afectan. La luna afecta a nuestras aguas, a nuestras emociones, queramos o no. Entonces, estas energías que bajan del universo nos van a afectar a todos, de hecho, nos están afectando. Así que por ahí, si somos conscientes, ¿sí?, de que estamos teniendo miedo de no comenzar algo, de no plantar una semilla, un proyecto, un cambio personal, si vos sos consciente que hay un año semilla que te está estimulando a eso, está buenísimo. Andate. Claro. Dejá el trabajo que no te gusta, andate de viaje, armá banda, activala. El universo proveerá. Activala. Muy bueno. Y toda esa data que se ve que tenés un montón y no te has explayado por tiempo, ¿la podemos estudiar con vos? ¿La enseñás? ¿Qué haces? ¿La subís a Facebook? ¿Qué haces? Bueno, en principio todos los días tengo una página que se llama Talleres de Creatividad y Autosanación. Te buscamos en Facebook y aparece. En Facebook es un toque largo, pero bueno, si no me buscan como Floreciendo en el Facebook. Todos los días subo el Kindle del día, como para que seamos conscientes de la energía que baja cuando sale el sol y aprovechemos esa energía. Y además, sí, doy talleres, que se llama Taller El Tiempo es Arte. Y bueno, en esos talleres doy como toda una introducción de los sellos, los tonos y bastante más, onda encantada. Y ahora se viene uno, ya. Ahora se viene uno en agosto. ¿Cuándo arranca? El primer domingo de agosto. Perfecto. Le voy a dar son cuatro encuentros cada taller y son los cuatro domingos de agosto. Creo que a las 19 horas empieza, o a las 18, me tendría que fijar bien. Creo que de 19 a 22. Sí, puede ser. Pero bueno, ¿en igual capital? En Facebook, en Capital, sí. Estamos viendo si en Caballito o Villa Urquiza. Pero bueno, ahí por el Facebook igual también me pueden contactar. Hay lugares todavía, así que a quien le interese bueno, introducirse. Si quieren en este mundo, aprender este mundo y empezar a fluir un poco. Yo, desde que soy amigo de ella, empecé a entender eso y pasan cosas. Viste, uno va sincronizado. Me ha pasado que leí al final del día la onda de ese día y decís, che, me pasó esto. Y ahí, como yo soy un chabón súper empírico, empecé a como a confiar. Y ahora lo leo todas las mañanas. Muy bien ahí, ¿eh? Muy grosso. Bueno, Flor, te vamos a pedir para despedir este... Bueno, todavía queda un rato de día fuera del tiempo, pero por lo menos este encuentro recopado que tuvimos, que nos dejes una ofrenda urbana, o ofrenda campera, o ofrenda denuncia, o cualquier ofrenda, porque tenemos distintos tipos de ofrenda. Vos podrás dejar la que quieras. Bueno, mi ofrenda fue cómo me inicié en el sincronario maya para mí, que fue re loco. O sea, de repente, un día en un laburo, me hice un daño, me dieron una licencia, estuve 2 meses sin laburar y en esos 2 meses fueron los 2 meses mejores de mi vida. Porque, bueno, no solo no laburar, digamos, pero más allá de eso, tuve un tiempo increíble para mí misma y ahí fue que me bajó la data del sincronario. O sea, fue como, no sé, che, viste, tenés más tiempo y empezás a indagar. Y es esto, ¿no? Como aprovechar el tiempo en lo que uno quiere. Ahí dije, epa. O sea, ¿yo en qué estoy usando mi tiempo? Y fue re loco, porque no solo fue conciencia sobre qué quiero yo, sino que ahí me bajó que el sincronario era para mí. Además de otras cosas, que también me hice vegetariana en esos 2 meses. Como que me bajó mucha data y ahí me di cuenta que cuando uno está viviendo el presente día a día, ¿no? Sin estar pensando, tengo que ir acá, tengo que hacer esto. O sea, presente día a día. Como los animales. Claro, te empieza a bajar data, viste, que en realidad la tenemos. Sin esa presión, viste, del qué dirán diario, viste, uno decís, no me puedo quedar sin trabajo porque ti, viste, todas esas obligaciones que tenés son impuestas. Y cuando te das cuenta decís, che, esperá, puede no ser así y veamos qué onda. Todos me dicen que capaz no, pero capaz sí. Viste, así que este año de semilla empezá a activar lo que querés, porque si no, no da. Bueno, Flor. Genia total, muchas gracias por venir. Muchísimas gracias por la invitación. No, un placer. Bueno, cualquier información, igual a todos aquellos que no recuerden, en nuestra página www.ofrendasurbanas.com.ar está toda la info y el link directo a encontrar a Flor.